que va a ir, pues, de África. Grandes temas de los mejores artistas africanos, modernos, antiguos. Vamos a, hoy no tenemos, por ejemplo, a Fela o a Femi, que nos acompañan regularmente, pero los que sí tenemos ya aquí en el estudio de Agora Sol son a Javier López. Buenas noches. Ahí, otra vez el micro cerrado. Javier López, buenas noches. Es un clásico en mí. Muy buenas noches, muy contento de estar otra noche más aquí. Me siento muy africano hoy. Te sientes africano y pues como todos nosotros. Yo de hecho vengo con colores vivos, como un poco africano, ¿eh? Un poco jamaicano, sí, pero sí. Bueno, un futbolero. Bueno, yo creo que podría ser de otro país. Jamaiquino. Bueno, buenas noches, Daniel Gutiérrez. Buenas noches, Gerardo Lawens. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana? Tranquila, trabajando como cualquier otra semana y escuchando música africana. Nos hemos hecho un intensivo esta semana, ¿eh? Claro, había que prepararse para llegar a este programa, aunque ya veníamos preparados porque la música africana lleva con nosotros mucho tiempo. Enseguida nos metemos en harina, y no lo digo porque el primer músico que ha sonado en el Soul Kitchen de hoy sea Albino, sino porque enseguida Way nos meteremos Chocolate. En... Nuestro gran Way Chocolate de hoy, no vamos, ¿sí?, a decir más. Ahora estrictamente es a lo que más se acerca... Ahora explicamos el White Chocolate, que nuestro realmente es chocolate. Vamos a ver, nos estamos enredando un momento, una trufa, chicos. Trufa blanca. Un momento, porque tenemos que presentar a nuestra nueva colaboradora, Vero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte ya aquí cocinando estos temazos hoy africanos, pero bueno, que suelen acompañar nuestra cocina. Un placer para mí también. Además, tengo entendido que nos vas a traer recetas nuevas y frescas. Sí, sí. Y femeninas, con un toque femenino. Venido que hacía falta en esta cocina. Hacía falta. Y además Vero nos va a traer seguro muy buena música. Para cerrar el círculo de participantes de Soul Kitchen, señor Gregorio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Aquí, dándolo todo, chavales. Ya, hombre, ya sabíamos que usted no iba a fallar porque ha pasado mucho tiempo de su vida en África. Yo estuve en África. La verdad, luego iremos adentrándonos, ¿no? Porque creo que tú... Y tengo un colega, conocí a Tumani. ¿Es usted amigo de Tumani Diabaté? Por Dios, estuve con él el martes pasado. ¿El martes pasado? El martes pasado. ¿Y qué hicieron? Pues me estuvo enseñando la nueva cora que tiene esa. Una cosa rarísima, una calabaza. Está loco, loco. Sí, bueno, ahora lo vamos a escuchar. Tumani es uno de esos avances que... De los que van a sonar hoy aquí en Soul Kitchen. Pero decir eso, que el primer músico en el que hemos abierto se llama Salif Keita y es de Mali. Y es nuestro White Chocolate de hoy, siendo negro, porque es de raza negra, pero es albino. Algo que bueno, está es un tema que está saltando mucho a la prensa últimamente, pues la situación de los albinos en África, cómo son a veces discriminados. Y bueno, él es un claro ejemplo de una lucha contra eso, ¿no? Le llaman la voz de oro africana a Salif Keita. Y la verdad es que esta canción tiene una marcha, un espíritu. Si veis el vídeo, además, aparte de bueno, contraluces como muy africanos, se ven pues una niña albina con un chico de color, bueno, quiero decir, no albino, y bueno, tiene un poco ese rollo de hermandad, pero él suele cantar canciones de amor y muy tristonas, muy tristonas. Os recomendamos a Salif Keita que lo busquéis porque es todo un artistazo. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner un artista, por favor. Por favor. La amamos. O sea, os lo vamos a decir. Me he enamorado así. Esta semana. Nos hemos enamorado profundamente. Casi me deja mi chica. Profundamente de ella, porque no hay para menos, la verdad. Es una auténtica belleza. Aparte de una de las voces jóvenes que están saliendo de África y que ya no es que suene en África y sea una estrella ya rutilante africana, sino que es que fuera está empezando a vender muchos, muchos discos y, bueno, la Lauryn Hill africana la llaman. Sí, sí, buena definición. Incluso llega a suplantarla. Yo casi la prefiero, ya mi corazón la ha suplantado. Bueno, dejando el carrusel deportivo, lo siento, pero... volvemos a Soul Kitchen y bueno, pasamos a escuchar a esta belleza, por Dios. La canción se llama Africanos, de la nigeriana Nneka. Oh, person to blame, or now I'll go know your father. You say they came and they took all we had possessed. They have to take the abuse, and they have caused a present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. To learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Una canción muy interesante, este Africans, que habla de, bueno, un poco ante la autocomplacencia a veces de los africanos y el victimismo, ¿no? Es un poco el discurso, ¿no? De dejar atrás el rollo colonial y empezar a construir una conciencia africana propia, ¿no? Una canción muy, muy, muy interesante de Nneka, que es nigeriana-alemana. ¿Qué mezcla? Sí, Alemania la región delta de Nigeria, perdón. Qué maravilla. Bueno. Y canta Nick Boy en inglés. La madre le dio la estructura en la cabeza y el padre la raíz africana. Sí, la verdad es que, bueno, está empezando a sonar mucho fuera de África. Y la verdad que ha sido una buena aportación a Soul Kitchen. La pondremos más, ¿eh? Seguro. Tenemos más seguro. Tela que cortar. ¿Y con qué vamos ahora? Ismael Low. Con Ismael Low. Vamos a escuchar este tema que se llama... ¿Cómo es? Jammu África. Con dos M's. Jammu África. De Ismael Low. Andamos un viaje, hay que coger el avión. Vamos de Nigeria a Senegal. Ismael Low. Jammu África. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon lagnan. Manejamu Africa, moi sonyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mom la nyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Yo ado jam to Burundi, yo ado jam to Casablanca. lagun minona. Espirituales nos ponemos. De hecho, la canción tiene bastante de espiritual, es una especie de canto a África y a la situación que vive, sobre un sueño de en el que se reza a Dios para pedir por la situación africana, ¿no? Los primeros versos están escritos en Wolof y el resto de la canción está en Pular, que son dos dialectos senegaleses. Una información interesante que encontraba por aquí. Y un temazo en todo caso, ¿eh? Ismael Lo. Por supuesto, temazo siempre. Nos la ha traído Vero. Muy evocador. Gracias. Temazo de Ismael Lo que sonaba. Y vamos a seguir ahora. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Dónde transcurre nuestro viaje? Nos vamos a Dakar. Es verdad, seguimos en Senegal. Vamos a ir a Dakar y con un caso curioso, ¿no? Porque hay ciertas zonas de África, del oeste de África, que guardan cierta relación más directa quizá con la música que luego se ha hecho en América. Por ejemplo, estoy pensando en el blues. Es un flujo de comunicación de dos vías. A veces el blues americano tiene un arraigo africano importante y a veces la música africana coge de eso que ya estaba haciendo el blues americano. En este caso... Y además que la música de Senegal está muy influenciada por música americana también. Jesús. Que... Pues eso. Estamos hablando del embalaje. Esto es el programa del catarro. Sí, son épocas de catarro. Yo tengo mocos, estaba a punto de sonármelos hace 5 minutos. Anda, que estamos hoy. Entonces, para rescatarme a mí de mi tos, vamos a pinchar este Dabax de Yosundur y luego seguimos en Soul Kitchen. 2, 3, 4. Pinch of running and running, why can't you come to you are the best ever. Mulai the Bachian and the yellow dam, my tongue, why? The Mulai the Winfate, Miss Bobule, a Winsore. Bes bobule bun fate bes bobule bon lo fanya ya la mai lo amoda wa khal minnu amoda wa khal nasran Dafatan waknan nañ bolé sunu réw Dafatan waknan du kenn wëngal gaal Dafatan waknan nañ bolé sunu xol yi Dafatan waknan nañ yëngal gi gé na yonen tam bi ben yakou ligel sa baram moulay dabax yon de watinga ma son wax lu am ko bagnou di to asman si dalandam besangi kenno dotu ko fatte moulay dabax buñ fatte Bobule, un sore, pes bobule, un fate bez bobule lo feia ya lo mai lo amoda wa khalmi amoda wa khal nasra amoda wa khal askan fardan wa khnan ninge pelihe tapatan wa khnan ning jungle kume tapatan wa khnan ninge pelihe tapatan wa khnan ning jungle jige Yosundur. Temazo este Dan Bax, y es el creador de un de una música popular que... No, el creador no. O sea, es uno de los desarrolladores de esta música popular. ¿Cómo se llama, Javi? El Mbalax. Mbalax. Es la música... tradicional de ahí de Senegal. La música pop, ¿no? Por así decirlo, senegalesa. No, bueno, es tradicional de Senegal. O sea, el Mbalax es realmente la mezcla de la música raíz de Senegal, o sea, lo que la música que se tocaba en las etnias de Senegal, con géneros como el soul, el jazz, el funk, y de ahí empezaron a derivar. Se formaron dos grandes bandas, de hecho, entre las que estaba Yosundur y otra banda, y empezaron un poco a expandirse a casete a casete. Eso me suena como el Avast. La base de... Hostia, qué susto, sí, coño. La base de datos de virus... Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. El caso es que sí, que se fue divulgando, llegó a Francia, y realmente Yosundur es uno de los intérpretes africanos más conocidos en el mundo real. O sea, en Europa ha colaborado con gente como Peter Gabriel, con gente muy importante, Bruce Springsteen. Le tenemos muchas veces de giras. Este tema tenía un corte blusero un poco en el riff de la guitarra. Bueno, no me atrevería a decir tanto como blusero, pero... Sí, tenía un puntillo, aunque... Pues eso, que es una mezcla de muchas cosas. No, este tiene otra curiosidad, este hombre. ¿Sabéis que compuso y cantó el himno de los mundiales del 98? ¿Los de Francia? Pues tiene su... No, no la recuerdo. ¿Recordáis? Yo no. Pues yo tampoco, pero me lo han chivado. Me ha llamado Josu y me ha dicho: Hey, Dani, que. Realmente yo, ¿sabéis que así fue Gregorio? Que estuvo con. Le dijo. Al parecer estaba tu mani con el WhatsApp y se lo contó. ¿Te acuerdas cuando hice yo? O sea, él era... Pero a ver, Gregorio, explíquenoslo bien. ¿Qué tuvo que ver usted con lo de Yosundur? A ver, chaval, no te entera de nada. Yo no. Que estaba... desde que entró usted por la puerta del estudio, la primera vez, yo nunca más he entendido nada. Bueno, a ver, estaba con tu mari. Ajá, ¿con tu mari? ¿Qué más suena eso? Con unas cervecillas. y le llegó un WhatsApp de este hombre y le mandó la canción. Estaba probando su nuevo teléfono. En el año 98. No, ayer, el martes. Ah, pero entonces no es la canción del Mundial 98. Mira, da igual. Aclárese. Da igual, tú sigue. Bueno, pues vamos a seguir. Y vamos a viajar. ¿A dónde nos vamos, chicos? Yo ahora mismo no lo sé. Yo tampoco. Pues, ¿Cómo que no lo sabemos? Alguien lo tiene que saber. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Hacia dónde vamos? Creo que nos vamos a Costa de Marfil. Vamos a seguir bajando un poquito. Dios. Por la costa oeste africana. Y nos vamos... ¿Con quién nos vamos ahora? Pues con un grande. Un reguero, ¿no? ¿Vamos al reggae ya? ¿Por fin? Sí, llegamos. Reggae music, oh yeah. Alpha Blondy, por ejemplo. Oye, un poco de ritmo, ¿qué nos está pasando hoy? Podemos recordar de... Hay un virus en Avast. Para la siguiente canción que vamos a escuchar del marfileño Alpha Blondy, hay que recordar una situación política que se ha dado en África hasta hace relativamente poco, hasta el año 91, que es el apartheid en Sudáfrica, y que es precisamente contra lo que canta esta canción. ¿Cómo se llama la canción? A ver quién la pronuncia bien. Apartheid is... Nazism. Es como una mosquilla. Es que es así, la mafia era como una mosca. Una mosca cojonera que duró demasiado tiempo. Una mosca gorda y enorme. ¿Quién no ha ido con este tema a toda hostia en el coche? O sea, a toda hostia la música. El coche no, por coche favor. No, ¿Perseguido por quién es la pregunta, ¿no? En este caso. Papa, no corras. Eso es lo que decimos desde Soul Kitchen. Si estáis escuchando este Apartheid is Nazism, pues no os emocionéis. Papa, el no coche. Corras. No. America, America, America. Break the neck of this apartheid. America, America, America. Break the neck of this apartheid. We'll be right back. Temazo, este Apartheid is Nazism de Alpha Blondie. Estábamos comentando cosas de Alpha Blondie, ¿no? En lo que sonaba la canción. O de Josundur. Estábamos comentando que hubo una trayectoria política bastante interesante de Josundur. Estábamos acordando del Mundial del 98 y cagándonos en la puta, realmente. Estábamos cagándonos en la puta y en Raúl. Está muy feo decir estas palabras, Dani. Pégate a ti mismo. Hoy va, que hostias ha pegado el tío. Ha sonado. Mira, hago lo del otro día del culete. Por primera vez en Soul Kitchen va a sonar Tiken Jaffa College. Estrenamos, la gente lo está esperando. Ya lo había oído, esto es un déjà vu. ¿Y qué canción suena? ¿Cómo se llama? African Revolution. Revolución Africana, es lo que proponen Tiken Jaffa College, que ha estado en España hace no mucho, ¿verdad? Sí, bueno, estuvo tocando en el África Vive, ¿no? Se llama así el festival. ¿Pero eso hace ¿no? cuánto fue? Eso fue hace mucho, ¿no? Pues eso fue hace mucho, yo estuve con Vero, de hecho. Sí. Pero estoy hablando de hace... Hace nada. Poco. Yo creo que hasta hace estuvieron poco. En la Sala Arena. Hace un par de meses o tres meses. Me sonaba además cuando estábamos diciendo que íbamos a meter a Tiken, el técnico del programa anterior de Agora Pulp estaba diciendo que cuando vio a Tiken Jaffa College hace poco en Madrid, que le cayó para Richie. Conciertazo, fue conciertazo. O sea que tú también te lo pasaste bien. Te rompiste ahí la cadera, ¿no? Sí, un poco. Sí. Vamos ahora sí a escuchar ese African Revolution de Tiken Jaffa College. Facole. Young people revolution, intelligent revolution, must be African education. We want a revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be black people education. Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother, I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. Revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be African education. In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help make a better place. In your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. Why are we going together, yo? How are we going together, yo? Must be African education. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul. Tiken ya, Facoli. Yo. Así sonaba ese temazo African Revolution, que también si habéis hecho, atendido los que sabéis un poquito inglés, y además lo bueno que tienen los artistas africanos, perdón. Afroafricanos. No, pero o sea, lo que vienen siendo de África. Iba a decir que... doblemente africano. Es que tiene raíz argentina. Lo que quería decir es... El re africano, boludo. requete contra africano. Pero no, lo que quería decir en concreto es los artistas africanos que cantan en inglés tienen un inglés muy accesible, ¿no? Muy universal. Este canta, ¿cuándo canta en inglés? Pues suele cantar en francés. En esta canción estaba cantando en inglés, es una excepción. Y la canción, de hecho, tiene un rollo de esa didáctica, ¿no? Estaba hablando de ve a la escuela, tienes que aprender, tienes que sacar adelante, ¿no? La revolución africana pasa por la creación de una conciencia africana como tal. Sí, el empezar a pensar por ellos mismos y hacia ellos mismos. Exactamente, un poco pues en la línea de lo que proponía NECA en la anterior canción en Afrikaans que hemos estado escuchando. Y todos estamos contigo, NECA. Y ahora somos fans. Gregorio, ¿a usted le gusta NECA? Fans. ¿A usted le parece? No. Ya se ha puesto colorado, Gregorio. Bueno. Sí, Nanetis. Le ha tocado la patata. Me ha tocado. Es que esta chica mucho, Yo voy a llamar a Tumani a ver si la conoce. Pues mira, de Tumani ya vamos a estar un pasito más cerca. Porque vamos a coger el avión y nos vamos a ir. ¿Le escribo ya o no le escribo ya para que ponga la gora? ¿A qué no que esto es en Takeaway? En Takeaway no le va a escuchar en directo, pero no se preocupe. Luego se puede pues producir su voz y que suene más viril, más atractivo para que cuando lo escuchen NECA. Tampoco te pases, ¿eh? El caso es que ahora ya nos vamos a Malí. Donde era el primer artista que hemos pinchado hoy, Salif Keita. ¿Y qué vamos a escuchar, bro? Amadou Mariam. Y el tema se llama... Sabalí. Eso es. Un tema muy curioso, porque... ¿Te recordaba a Sabarís? Perdón. No, porque es que ellos son músicos tradicionales, son ciegos, ¿verdad? Son los dos ciegos, son pareja en su vida personal, o sea, son pareja en la vida personal y la profesional, llevan como 30 años de carrera y fueron descubiertos, bueno, les conoció Manu Chao, se enamoró de una de sus canciones y estuvo acompañándoles también en algunos temas. Sale de hecho en el tema África, ¿verdad? Que era una de nuestras caras B para hoy. Pero vamos a poner este Sabalí, que quizás es más original, ¿no? Tiene una base particular y todo el sentimiento africano condensado, eso sí. Venga, a ver, preséntasela mientras yo la pincho y así tardo menos. Bueno, pues eso, Amadou Mariam con su tema Sabalí. Sabalí, sabalí, sabalí, sabalí, toi chérie, la vie est belle. Sabalí, que está, o Sabalí, estaba mirando, buscando a ver qué significaba Sabalí, tenía la curiosidad. Paciencia. Es el canto, paciencia, el canto a la paciencia. Paciencia. Yo no sé si habéis tenido la suerte de que en algún momento de vuestras vidas haya caído en vuestras manos Ébano, de Ryszard Kapuscinski, que son sus memorias como corresponsal en África, de periodista. He visto pasar por mis manos, pero no lo tengo en casa. No, de maravilla. Tú sí lo has leído, ¿verdad? No lo he leído todavía, ¿eh? Lo tengo en casa. Lo regalé y es en casa sigue, pero... Hay un momento de esas... Son como pequeños episodios de su experiencia africana y cómo lo contaba él como extranjero, ¿no? Y no sé si era en Senegal, precisamente, esperando, montado en un autobús... dice, el autobús completamente atestado de gente... que todos estaban pacientemente sentados, colocados como podían, de pie, donde cupieran, pero en una paz absoluta, decía. Y el autobús estaba programado igual a las 12, no sé exactamente, no es que lo especifique, ¿no? Pero el autobús estaba programado una hora y pasaban horas y el autobús no salía, pero todos estaban pacientemente sentados, ¿no? Y él lo cuenta así, como esa capacidad, dice, cualquier europeo que hubiese estado ahí se hubiese arrancado la piel a tiras de esperar, y ellos esperaban, dice que arrancó el autobús y que de repente todo el mundo empezó a moverse, a hacer negocios, a comer, a no sé qué, las gallinas, no sé cuánto. Y era, decía que, bueno, era la forma que tenía Kapuscinski, ¿no?, de describir cómo es el alma africana, paciencia. Por eso, muy relacionado con este tema que hemos metido. Y vamos a seguir también en Mali, que es la cuna a la que todo el mundo quiere acudir, a todo el mundo le hace ilusión ahora ir a Mali, tanto artistas negros como... De todos los países y nacionalidades. Todos van para Mali. Y la verdad es que en Mali está la cultura de los griots, la herencia del gran imperio de Mali, que fue pues una de las culturas más florecientes de África. Y los griots son la casta de los músicos. La cora es ese instrumento de 10 cuerdas que... No tiene 10, pero bueno. ¿Cuántas cuerdas tiene? Empezamos bien. No tiene 10 cuerdas. ¿Cuántas tiene? Tiene 21. Pero... 21 cuerdas. Sí, da igual. 10, 21... Vale. 21 cuerdas 21. Tiene este instrumento tradicional griot. Toumani Diabaté es el hijo del primer artista que jamás grabó una cora en la historia de la música, que fue ya en los años 70. Y es probablemente el músico africano o uno de los músicos africanos con mayor proyección internacional. Pero curiosamente hemos cogido de Toumani, de todo lo que podríamos coger de Toumani, que tiene canciones súper tradicionales. Vamos con una canción del disco que tiene con Symmetric Orchestra, que es la banda que le suele acompañar cuando se pone en plan Big Band. Y el tema se llama... Africa Challenge, el desafío africano. Pero lo gracioso de esta canción, que está contenida en el disco Boulevard de la Independence, es que es salsa. Es de nuevo lo que decíamos, el flujo de comunicación musical y cultural entre... Sí, también a veces toca también con jazz y blues, sí, ¿no? Él y toca, flamenco incluso. Él toca cualquier cosa, pero en este caso, cuando utiliza la salsa, lo hace porque él la reivindica como un género netamente africano. O sea, el hecho de que sea la música afrocubana la que lo ha hecho conocido en todo el mundo, hace una salsa totalmente en este desafío africano. Vamos a escucharlo. Thank you. temazo. Escurridillas musicales, como dices tú, Gerardo. Escurridilla musical de Tu Mani de Abate. Al final de la canción es, y sobre todo al final y al principio es donde más se podía apreciar la cora, porque esta canción está tan llena de sonidos por todos lados, está tan... tan latinizada. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo, es que la música latina te mueve por dentro como nada. El culo, el culete. Como decía, era una lección personal de Tu Mani, pero vamos a escuchar a Tu Mani más tradicional en lo que Dani nos cuenta un poco de la cora. Vamos. Escuchamos un poco la cora, porque la cora es un instrumento muy curioso, aunque tenga un nombre, cora, que si lo dices muchas veces acaba sonando rarísimo. Es un instrumento de 21 cuerdas que tiene un sonido como de arpa. Y además es muy curiosa la forma en la que está hecho, es un instrumento enorme, se toca verticalmente, o sea, se tumba. Y es una calabaza que se... Vamos a ponerlo de todas formas para ir escuchándolo. Se toca sentado, ¿no? Se toca sentado, tiene como una especie de... Vamos a llamarlo palos a los que se coge. Entonces tiene como dos partes, está afinada en una escala de fa. Pero además es que es muy curioso porque le dan... Bueno, realmente la cora se nombró por primera vez hacia 1790 y algo, en un libro de un viajero que escribió sobre ellas. Es un instrumento muy antiguo. Y lo que hacen es que cogen una calabaza, la parten a la mitad, le ponen por encima una tela, o sea, una tela, un cuero, como sería de cabra, de vaca, y además lo relacionan, porque dicen que que lo que es la calabaza sería relacionado con la tierra, el cuero que ponen por encima sería el animal, y la cuerda vendría un poco del árbol, y le dan ese sentimiento un poco africano de conexión con la tierra. Y tiene un sonido precioso, la verdad. Y además, Tu Mani de Abate es una pasada verle tocar este instrumento, porque te quedas totalmente atónito. Viene mucho a España, ¿eh? Ha colaborado con grandes maestros también del flamenco, y viene de verdad muy regularmente a España. De hecho, si buscáis actuaciones de Tu Mani en directo en el YouTube, vais a encontrar varias actuaciones hechas aquí en España, en Granada, en Sevilla, en Madrid. Es un artista que suena mucho. De hecho, tengo aquí preparada una, si me dejáis. Casi podría ser yo, nuestra segunda propuesta de Casi White Chocolate de hoy. Porque es una colaboración de esas que hace Tu Mani, haciendo una versión de Love Will Tear Us Apart. Es una cosa ya curiosa, de ir a la Joy Division en Soul Kitchen. Ya nos sentimos raros, pero... Bueno, no tan raros, hombre. Tu Mani lo justifica todo. Entonces, si me dais permiso vosotros, lo dejo a vosotros tres, porque... Podía ser ahí, como no tenemos White Chocolate, nuestro segundo acercamiento teníamos un negro-blanco. Ahora tenemos un blanco y un negro. Yo qué sé, ¿qué opináis? Muy bien, venga, anda. Por ser tú y por el programa este tan raro que estamos teniendo, venga, vale. Lo Will Tear Us Apart, entonces... Vamos con ello. Es un programa raro porque África tiene contacto con la Tierra. Estamos ahí en nuestro sitio estamos particular. Enterrados. Bueno, pero tú que es la primera vez que vienes, estarás un poco de... Mira estos tres. Estos tres, sí, sí, madre mía. Los pensaba más serios, ¿eh? Eres una de los nuestros ya. No vuelvas a hablar de nosotros como estos tres. No. ¿Qué cuatro somos? Dije, somos estos cuatro. No dicen más que tontudas. Y luego ponen temazos, eso sí. Ambitions are low, when resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Why's this bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that flawed? Our respect runs so dry. Yet there still is a peer that we've kept through our lives. That love will tear us apart. That love will tear us apart again. Failings expose. Gets a taste in my mouth as desperation takes hold. Why is it something so good just can't function no more? Now love will tear us apart. Now that love will tear us apart. Now that love will tear us apart again. Escuchábamos a Dumani Diabate sonando con Reverb, que es un grupo, es un... Venga, por haberse ido de gira larga con Dumani Diabate, vamos a concederle a este grupo nuestro White Chocolate de hoy. Porque vamos a admitir White Chocolate, pero... Milky Bar. Thank you. a dónde nos vamos ahora? ¿Dónde pues nos vamos? Viaje? Mira, yo recuerdo que un día dije que había músicos que te que podías estar en tu cuarto disfrutando de un conciertazo, ¿no? Exacto. Pues igual que puedes disfrutar de un conciertazo, puedes estar disfrutando, tocando percusión encima de ellos. Y este es padre de millones de percusionistas en el mundo, porque vamos a hablar de Gemet Saka. De Gem. ¿Y quién es Gem? Pues este hombre es un es de origen nigeriano. Es percusionista, pero se inició en la música en la danza. La danza oriental y la danza africana tradicional. Y en los años 70 se fue a vivir a Francia. Y allí un poco empezó a tocar con músicos de jazz y demás. Y bueno, vio que aquello estaba demasiado... Empezó a hacer ruido. Claro, estaba un poco anclado. Estaba un poco que no le convencían aquellos ritmos y quería hacer su música. Y básicamente inventó un poco una manera de hacer percusión muy diferente, porque lo escuchas y estás oyendo una historia perfecta. Y si te paras a disfrutarlo... Una sinfonía percutiva, qué alegría, ¿no? Qué gran en el fondo, si lo piensas, yo creo que... Hay mucho de esos estudios de danza dentro de esa música, porque es una representación de danza casi lo que hace con cada instrumento de percusión. Utiliza percusión de todo tipo, es una barbaridad de virtuoso tocando la darbuka. De hecho, estábamos comentando precisamente en el hilo de lo que pinta la música de Gem, de lo descriptiva que es, por así decirlo, ¿no? Como si contara una historia casi. Precisamente el tema que vamos a poner ahora es una alegoría, ¿no? Sí, habla de una le serpiente, una serpiente, de una serpiente, la serpiente, y realmente es que la ves cómo es, a ver, te vamos a nuestro corresponsal no, en París, ahí está, la serpiente. Veréis cómo, a ver qué os sugiere en la cabeza, y me gustaría incluso que interactuarais con nosotros y nos dijerais en Twitter acerca de este tema, si realmente habéis llegado a algún sitio con este tema, porque yo he llegado a muchos sitios, y he estado en muchos bosques, y he estado en muchos sitios, y vale, en muchas pues Áfricas. Vamos a ponerle un hashtag, entonces. Le pondremos. En Game me hizo, tal. Game me hizo... Almohadilla, Game me hizo, tal. Pues, pero ahí va a haber ya una cantidad de cosas. Para mí lo primero que se me ha ocurrido está fatal. Vamos a poner el tema, por favor. Vamos a escuchar La serpiente de Game Saka. We'll be right back. bien me saca la serpiente que sonaba aquí. Yo creo que la he visto por, yo la he visto meterse por ahí por la otra sala, cómo juguetea, cómo va jugueteando, sí, las diferentes componentes de la rítmica de Gemet Saka. Y ha llegado el momento de que debutemos con una sección nueva. ¿Con una sección nueva? Yo estoy un poco vago, no sé, no me apetece salir de casa últimamente. Mueve tu culo. Mueve tu cucú. No, es que no me apetece, es que cucú. Estoy muy cansado y es que no mueve sé tu cucú. Si nos vamos de concierto. Mueve tu cucú. ¡Concierto! ¡Ah! ¡Concierto! Yeah. ¡Concierto! ¡Concierto! Yeah. ¡Concierto! ¡Concierto! ¡Concierto! Venga, me va apeteciendo más, me va apeteciendo más. Pues venga, ¿quién nos va a traer los conciertos de la semana? ¡Marcelupa! ¿Conciertos? Pero esta semana en Madrid, ¿a dónde podemos ir? Bueno, pues os cuento. En la Sala Sol acaba un festival que lleva todo el mes de febrero que se llama Madrid es Negro. Uh-huh. Y bueno, pues este sábado 25 de febrero hay una serie de conciertos que son pues temas propios y versiones de Black Music. O sea que es una cita Soul Kitchenera en toda regla. No podemos faltar. Una posible, porque ese mismo día también hay una inauguración de una sesión de reggae, que es una sesión mensual. Se llama The Whip Reggae Club, en la Sala Madrid Dakar, que está, por nuevos ministerios, por esa zona. Bueno, y no la tengo trabajada y nos queda cerca, ¿eh? Nos interesante, queda... interesante. Bueno, te queda cerca a ti, la Wens. Sí. Bueno, a ti no te queda mal. Bueno, a mí un poquillo, mal. Pero bueno. Pues todo esto lo lleva reggae a cabo el colectivo de Red Muscle Crew. Y bueno, pues principalmente se centran en el reggae, en el ska, en el rocksteady, un poco los inicios del reggae. Qué buena pinta. ¿Cuándo es? Tenemos dos menús el mismo día, sí, interesante. Este, ¿no? Es el sábado también y es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Pocas sesiones encontramos ya en Madrid hasta mañana las 6 mismo. De la mañana. Pero, mañana mismo. Mañana mismo para nosotros, que pero, no para el que nos esté escuchando. Qué putada. Pero a pa' allá que vamos, ¿no? Y además es gratis también. Hay ¿sabéis? Que decirlo, pero, que es importante. Pero venga, dime algo más. Dime que me invitan a algo, que me ponen un cóctel. Esto suena demasiado bonito. Gogos y copas gratis. Y reggae, ska y rocksteady. ¿Sabéis una cosa? La lo música bueno, me conformo. Lo bueno es que vamos a estar los cuatro. Exacto. Y la gente que nos esté escuchando estará diciendo: me cago en su padre. Porque exacto, no se habrá escuchado antes. Lo sentimos. La siguiente ahora, vez tendrá sentido el sábado la programación. Esto lo publicamos, este trozo, y ya está. No, mañana por la mañana esto está colgado. Lo grande. Ah, bueno. Me comprometo. Correr y entonces escuchar. Nos colgaremos juntos en estos sitios maravillosos. Puedo prometer y prometo que el programa el sábado por la mañana está colgado. Estaréis escuchando a la hora de comer. A la hora de comer con ya. Si esta esto decís, entra de puta madre. Decís, ¿qué hago? ¿Veo los Simpson o escucho Soul Kitchen? Bueno, pero vamos a seguir con los conciertos. ¿Qué más tenemos la semana que viene? Pues tenemos también el jueves otros dos conciertos bastante interesantes los dos. Uno bien. Es uno de los artistazos del reggae, un pionero del reggae y del dub, como es Lee Perry. Un loco en toda regla. Un loco chiflao, sí. Panic. Al que no escuchamos en Soul Kitchen desde el programa número Masta. Uno. Volverá. Desde el programa número uno. No, le hemos escuchado después, pusimos Panic in Babylon. Ah, es verdad, Panic in el programa número 3, es verdad, en el episodio tercero. Panic. ¿Y cuándo y dónde toca y cuánto cuesta? Es el jueves 1 de marzo, viene con Bad Professor. Claro, cómo no. Map Profesa Panic. Y es en la Sala Copérnico. En la Sala Copérnico. Sala Copérnico. Genial. Que está en Moncloa, ¿verdad? Si no está en Fernando. Por esa zona, Fernando sí. Católico, sí. Fernández de los Ríos. Fernández sí, de los Ríos. Exactamente. Pues sí, una cita de DAP que no nos podemos perder ninguna. Y locura. Bien. Eso sí, os aviso, llevad gafas de sol. Cuando estáis viendo un concierto de Lee Perry, que se caracteriza por llevar espejos para putear al público. ¿Sabes? Hay mucho destello. Descolgados en la chaqueta. Sí, descolgados sí. Y cosas por el estilo. Pues, unas gafitas de sol que aparte... Así nadie sabrá de qué color tenéis los ojos. De qué color tenéis el blanco de los ojos, perdón. O si tenéis ojos. ¿Y qué más conciertos? Y ese pero... mismo día, el que prefiera otro tipo de música jamaicana como es el dancehall, tenemos en la Sala Caracol a Million Styles. Es un sueco bastante famoso en el dancehall. ¿Cómo se llama? Suecia. Million Styles. Styles. ¿Es blanco? Es blanco. Esa agenda de conciertos de música no, dancehall. Vamos a ver. Vale. No, ya ve, dejemos vamos las bases claras. Esto es un programa de música negra, pero lógicamente, si un blanco quiere arriesgarse a interpretar una música de un negro, vamos a darle el beneplácito de la duda. Sí, vale. Puede ser un White Chocolate el día de mañana. Vale, este es nuestro concierto White Chocolate de la semana. Ya no, ni concierto White Chocolate ni nada. Aquí se acabó. La música hay que potenciarla al 100%. Y aquí ni negro, ni blanco, ni nada. ¿Tú eres racista o qué? ¿Eres racista tú? Yo no. Yo no soy racista. Un negro ni racista. Ni xilófono. Bueno, ni racista ni xilófono. Ni xilófono, muy bien. Eso sí, nos vamos a ir al Congo. ¿Al Congo? Parece. Ya que no tenemos más conciertos, ¿no? No, hasta el viernes ya. Hasta la semana que viene. Y nos hacemos una careta ya en condiciones, porque la de hoy ha sido improvisada. Bueno, que no ha sido careta, ha sido dos idiotas. Tres. Yo he participado en vuestra idiota. Un vago. Hemos tenido una comunión idiota. Eran tres. Ha quedado muy bonito. Esto que habéis oído además era mi microondas, la puerta de mi casa, yo tocando una cuchara y mi hija diciendo ¡upa, chalupa! Sí, sí. Cantimpalo. El caso es que vamos a seguir con música casi percutiva, no es exactamente percusión. No. Los Konono número uno, Konono number one, o Konono, no sé exactamente cómo se pronuncian los Konono, pero son Konono, eso seguro. Y es estándar de alta Konono. Sí, son de Ono, sí, sí. Pues, esto van de fibra óptica. Más que van por ahí, por la fibra óptica. Tiran de RDSI. Exactamente, porque bueno, aunque la canción Sabali que hemos escuchado de Amadouet Mariam tenía un rollazo electrónico en la base, en cómo se hacía la canción, esto es música africana electrónica pura. O sea, como tal, de hecho están petándolo en festivales de medio mundo. Este grupo que durante años ha estado tocando en las calles de Kinshasa con sintetizadores de los años 70 y rescatando la tradición musical del Congo. Vamos a movernos un poquito. Concreto, el tema se llama Paradiso y es lo próximo que suena aquí en Soul Kitchen con Ono. Número uno. We'll be right back. Vaya personajes estos. Estamos, bueno, estamos flipando, como imagino que estaréis flipando vosotros con los Konono, porque son, no es para menos, es un grupo de flipar. Estábamos investigando un poco en cómo hacían esa música electrónica, porque tiene su gracia, ¿no, Dani? Tiene su gracia a nivel técnico. La verdad es que quiero buscar más, porque a mí me lo ha descubierto Gerardo ahora mismo. Realmente yo no había oído a Konono. Y lo que estaba leyendo es que utilizan como micrófono, hacen una especie de micrófono con madera y un lo que es el alternador del coche, que puede ser como un imán, si sabéis cómo funciona un micrófono, pero bueno, hacen un micrófono ellos rudimentario, rarísimo, y además luego lo amplifican como una especie de megáfono gigante. Una forma de cuerno, para que os hagáis una idea, los gramófonos antiguos con esa forma, o como una tuba, ahí vamos a liar un poco. Mirarlo en internet, pero de cualquier manera lo que es como las megafonías de un estadio, de cualquier sitio grande, en el que es una trompeta, no me salía la palabra. Una tuba, se parece a una tuba la forma. Bueno, sí, porque tiene forma cónica, pero realmente es una trompeta de cualquier estadio, pero a lo bestia, gigante. Entonces imaginar cómo suena un micrófono hecho de una manera casera con eso y tocando este instrumento que combinan tres instrumentos. ¿Cómo se llamaba el instrumento? El de las pestañitas. Se llama Likembe. Likembe, que hay versiones en todo el mundo, ¿eh? Es decir, que también es un instrumento tradicional. Sí, pero bueno, ellos lo hacen. Además, es un Likembe electrónico. De todas formas, bueno, buscaremos más información de este grupo y pondremos, porque realmente este grupo lo que está es petándolo, como estoy decías flipando, tú, a nivel internacional, en la música electrónica. Y han tocado este año, sin ir más lejos. Estuvieron en el Sonar, fíjate. Sí. En muchos otros sitios, los Konono, te digo que están sonando sin parar. ¿Qué toca en nuestra lista después de los Konono? Pues toca Emmanuel Jal. Emmanuel Jal, una. Jal. Emmanuel Jal. Emmanuel Jal. Jal. Es una nueva estrella del hip hop africano. Y es un niño de la guerra. Es decir, ha sido un niño soldado. Y ha crecido, pues imagínate la experiencia vital que debe suponer. Las guerras en África las están haciendo los niños. Y Emmanuel Jal tuvo la suerte de conseguir escapar a través de una ONG que rescataba niños soldados. Y a través de la música ha conseguido redimirse. Y en esta canción, precisamente, que se llama War Child, nos cuenta su calvario. Así que, bueno, un poquito de hip hop, que yo creo que hemos puesto más bien poco, ¿verdad? Y esta vez, pues es hip hop africano, Emmanuel Jal con su War Child. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. I've survived for a reason to tell my story to touch life. All people struggling down there. Storms only come for a while, then after a while they'll be gone. Bless. My father was working for the government as a policeman. Few years later, I heard he joined a rebel movement that was formed to fight for freedom. I didn't understand the politics behind all this, 'cause I was only a child. After a while, I saw the tension rising high between the Christian and the Muslim regime. We lost our possession. My mother's mother suffered depression. And because of this, I was forced to be a war child. Survive for a reason to tell my story to touch life. I lost my father and mother in this battle. My brothers too perish in this struggle. All my life I've been hiding in the jungle. The pain I'm carrying is too much to handle. Who's there please to light up my candle? Is there anyone to hear? hear my cry. Here I am, pale and dry. Born a leader, so I wonder why. Na watoto kule wanadai. Hakuna mtu mwenye anakea. Our shame is everywhere. In our pain, what wanna gain? Wanna pray kitu imaintain. Wanna pray kitu imaintain. Wanna pray kitu imaintain. Era Emmanuel Jal con su War Child, un tema duro, de verdad, porque está contado en primera persona, cuenta cómo era su vida antes de que empezara la guerra. Su padre trabajaba para la policía, ¿no? Y cómo, pues, poco después todo se fue al garete cuando empezó y se vio obligado a ser un niño soldado, a matar y arriesgar su vida. Qué duro. Muy dura la historia de Emmanuel Jal. Y para acabar el programa, vamos a acabar con una canción preciosa, sudafricana, de Miriam Makeba, de quien hablábamos hace un minuto. Y la canción se llama Kawalisa, ¿no? Kawalisa, mamá. Kawalisa, mamá. La canción es preciosa, pero esta mujer, además, ¿cómo cantaba? Esta mujer cantaba espectacularmente, tenía una voz importante, pero no solo es la voz que tenía, lo hermosa que era, ¿no? Sino que utilizó siempre esa voz para defender los derechos de su gente, ¿no? Tiene una historia un tanto complicada, además. Sí, huyó del país, estuvo... Huyó del país, además cayó en Londres gracias a Harry Belafonte. Y de ahí, gracias a Harry Belafonte dio el salto a Estados Unidos, pero siempre estuvo muy, muy vigilada por la... por la CIA y demás, y al final tuvo que emigrar. ¿Y dónde acabó viviendo? En Suecia. En Costa de Marfil, no, en Guinea. En Suecia estuvo en el año 66, uh-huh. Y es donde grabó este Kawalisa Mama. Uh-huh. Y lo explica al principio, lo vais a oír en inglés, para los que no sepáis inglés, más o menos lo que está diciendo en la introducción de la canción es que Kawalisa significa... date prisa, mamá. Hurry up, mamá. Dice, lo sí, traduce, ¿no? Sí, date prisa para que la policía no te encuentre, para que no te lleven lejos de mí. Y bueno, pues desde la óptica de los niños que sufrían con sus padres la represión durísima del régimen sudafricano durante el apartheid, pues lo cuenta con esta canción y con esa voz tan dulce. Ay, Kawalisa, mamá. Tan potente. Kawalisa is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kawalisa, mama, which simply means, hurry, mama, please. Please don't let them catch you. Kawalisa mama, Kawalisa mama, Kawalisa mama, Kawalisa mama, Kawalisa mama, sheshi sabo. Na kama poisa songene ndini mama, bati Kawalisa mama. Na kama poisa songene ndini. habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Kenya yetu hakuna matata. Es temazo. Jambo buena. Vamos tema a... para los turistas por excelencia. ¿Cómo estás, maestro? En Swahili. ¿Cómo lo llevas, macho? Es lo que viene a decir esta canción. Sí, es una. Es aquí un... hay muchos problemas, pero tranquilos. A Hakuna Matata, no te preocupes. Dale, dale volumen a eso, dale un poco de volumen. Si yo darle volumen, me cago en la leche. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jambo Wana. Y con este tema tan buen rollero de que, decir que todo está bien, que todo va bien, con este canto optimista nos queremos ir de África, para que os quedéis con la mejor imagen. Nos vamos a ir despidiendo ya en este Soul Kitchen. Nos vamos a ir despidiendo. Yo a mí personalmente con esto nos vamos de cañas ya. Dale volumen. Jambo Wana. Un placer como siempre. Fue Daniel Gutiérrez el que se despedía, pero... Espera, perdón. La silencia, es que este chaval no tiene educación. No sé cómo se ha activado el mute, lo siento, pero ahora sí. Bueno, buenas noches, un placer haber empezado el fin de semana con buena música y sobre todo con buena compañía. Ha sido un placer tenerte por primera vez y esperemos que estés ya siempre con nosotros aquí en Soul Kitchen. Cortando, cocinando, friendo, buena música, siempre negra. ¿Jabo? Bueno, muchas gracias por escucharnos cuando lo estéis escuchando, en directo, ¿no? Por supuesto. Tu take away. Ya habremos pasado. Muchas gracias y hasta el siguiente. Take away este programa. Take away, qué rico, rico. Lo estamos grabando, cocinándolo a fuego lento y ahora. Seguro que lo leéis. Oye, desde aquí, antes de que cortemos el. Gracias a toda esa gente que nos empieza a seguir en Twitter. Estamos encantados de la nueva comunicación que mantenemos y ahí estamos. Sol/Kitchen. Habrá que trabajarlo un poco. Sol/Kitchen. Eso Sol es. Sol/Kitchen. Veréis la foto de un gran pelazo. Un pelazo ahí que está, bueno, ya formándose como nuestra imagen corporativa. Microphone. Nuestra imagen nunca va a ser lo que queramos que sea, es lo que es. Vamos, si tú y yo tuviésemos ese pelazo, no nos quejábamos de nada. Yo con ese pelazo bailaba el doble de lo que bailo. Mentira, porque pesaría. Estoy Exacto. muy contento con mi pelazo. Tú imagínate que llueve con que, ese pelo. Que se nos acaba, que se nos acaba. Chicos, hasta pronto. Sol Kitchen en Agora Sol.